És una comèdia, però que parla d'això. De... Pagà, ben, ben, ben, que jo ben, que jo ben, ben, ben, ben, ben, que jo ben, que jo ben, pagà, ben. Ben, ben, que jo ben. Buenas tardes a todos. Otro lunes más nos encontramos aquí en Radio Rosco. Como cada lunes vamos a estar de 6 a 7, una horita, hablando de nuestras cosas, de lo que nos interesa a nosotros. Y esto es posible gracias a Radio Contrabanda, donde nos encontramos, una radio libre, asamblearia y autogestionada. Y bueno, vamos a empezar con los invitados de hoy. Tenemos por aquí a Ramiro, Juan Ramiro, de la Cochera de Horta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, que se acerca el 1 de mayo y nos bulle ya la sangre por dentro. Por cierto, que ya volveré pronto a currar. Bueno, al lado de Ramiro tenemos a Isaac, de la Cochera de Zona Franca, comandament d'explotació. Bona tarda a tothom, a tots i a totes, i a tu, Ferran. Bona tarda. I a mi derecha, pues, tenemos al compañero Francesco Stefano Poli, de la Cochera de Triángulo. ¿He dicho bien tu apellido, Francesco? No, nunca lo dices bien. Pues nada, a la siguiente. No pasa nada. A ver, Nada, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, otra vez estamos aquí hablando de una cosita de aquí que va pasando esta semana y la siguiente también. Hay otro acontecimiento. No parar, en resumen. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones, el que les habla soy yo, Ferran Vilaplana, conductor de línea de la cochera de Zona Franca, número 15237. Y bueno, hechas las presentaciones, bueno, como diría mi amigo Carles Porta, comencem, ¿vale? Comencem, y tant que comencem. Bueno, hoy tenemos muchos temas de los que hablar, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todos, ¿vale? Tenemos muchas cositas. Vamos a empezar hablando por lo más reciente que tenemos ya, que es el 1 de mayo. Así que si alguno de vosotros queréis decir algo sobre el tema, Ramiro, te miro a ti, adelante. Como me gusta. Bueno, pues nada, hoy es 29 de abril del 2024 y creo que es importante que recordemos que pasado mañana, miércoles, es el 1 de mayo, el Día Internacional de la Lucha de la Clase Trabajadora, que no es un día, como decía la dictadura franquista, de la fiesta nacional del Día del Trabajador, sino que es un día de lucha para conmemorar una serie de conquistas que nos permiten tener las condiciones laborales y sociales que tenemos actualmente. Bueno, yo lo resumiría de la siguiente manera. Me hago eco del comunicado que ha hecho hoy CGT de Cataluña, que me parece muy acertado, en el que nos explica que sense conflicte no n'hi ha victòries, ¿no? Es un comunicat que al final, y desde aquí, desde la CGT d'autobusos de Transports de Barcelona, de TMB, us subscrivim a aquest comunicat, en què es parla de que 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores d'oci. Això és la demanda històrica del moviment obrer. És un reclam per la sobirania del temps, per la riquesa i els recursos i la recuperació del salari respecte al cost de la vida i la reducció de la jornada laboral. I penso que aquestes reclamacions centren el que hauria de ser un 1 de maig reivindicatiu, no? I afegir que nosaltres també, com treballadors i treballadores d'autobusos, de CGT, de Metro i de Telefèric, som conscients que sense conflicte no podrem aconseguir res d'aquestes victòries, no? I termino llegint un trosset d'aquest comunicat que diu que fa 100 anys els grans empresaris i el poder polític es negaven i confrontaven aquestes demandes argumentant que l'economia s'enfonsaria i que era insostenible. Pues ara es donen compte que cada any es augmenten la riquesa de l'1% de la població, mentre l'altra part, el 99% de la població, cada vegada és més pobra, no? I més precari. Bueno, es deien que era irreal i utòpic aconseguir les 8 hores de treball solament. Pues ho van aconseguir, no? I ho van aconseguir perquè l'anarcosindicalisme i el moviment obrer organitzat ho van fer possible. En l'actualitat, i això no canvia amb el pas del temps, els arguments són els mateixos. Som conscients que a les treballadores no se'n regala res. No aconseguirem res des del parlamentarisme burgués ni des del sindicalisme groc, que actua com corretja de transmissió del capital. Ho assolirem des del conflicte, les lluites, l'organització, la solidaritat i el suport mutu. Lluitarem, en resum, per treballar menys, treballar totes i socialitzar-lo tot. Jo personalment subscribo completament aquest comunicat. Em sembla una forma de sintetitzar tot allò que és la CGT, tot allò que com societat en aquest moment i com classe treballadora estem patint, que és la precarietat, la falta d'una continuïtat dintre de les nostres feines, l'empobriment de la nostra vida, per ser que hi ha gent que té treball, no aconsegueix sobreviure amb el que li dona aquest treball, i penso que per això tenim que sortir aquest 1 de maig al carrer, no? Bueno, n'hi ha diferents convocatòries a la ciutat de Barcelona i als voltants, sí. I nosaltres com CGT els afegirem a les convocatòries que n'hi ha de 7 al matí i a la tarda, juntament amb companys de la COS, de Covas, de CNT i d'altres sindicats alternatius, no? I volia fer una petita reflexió que afecta no solo a la nostra empresa, que sembla que estem els treballadors i les treballadores i els que portem una certa activitat sindical, que estem lliures de tot, sinó tot el contrari. Totes les nostres accions dintre de l'empresa, les accions reivindicatives, de millores col·lectives, i tot això té una repercussió negativa cap a nosaltres, cap als individus i cap a l'organització que és CGT. Ara s'està estenent un run-run dintre de les oficines de TMB allà a la zona franca, que jo podria anomenar la Torre de Mordor 2, no? Tranquil·lament, en què tenim que acabar amb la CGT. Ens està creant un munt de problemes la CGT i s'està estenent aquest run-run. I s'està individualitzant aquest run-run. Ei, un moment, atenció, parem màquines, i això és important. Van intentar acabar amb la CGT, amb el meu acomiadament i amb l'acomiadament del Jordi Andrés. Com va acabar tot això? Recordem-los. Pressió. La Laia Bonet, que és l'actual presidenta de TMB, i el PSC li va donar marxa enrere a tota aquesta situació. Bueno, si ja tenim aquest precedent, qui sigui que viu allà i medra perquè no fa una altra cosa a la Torre de Mordor, a l'edifici de Zona Franca 2, que és on està la cúpula directiva de TMB, que presti atenció, val? No consentirem que ningú es toqui, ni individualment ni col·lectivament. Aquest run-run s'ha de quedar allà, perquè en el moment en què aquest run-run continuï, nosaltres actuarem. I ja està acabat aquest tema. Jo no l'acabaria. Jo et diria que jo he escoltat, encara que es pugui negar, que davant dels conflictes o davant de justes reivindicacions que s'entenen com lògiques i normals, la tàctica és la negativa, la negació, i el buidar econòmicament el nostre sindicat a base d'haver de fer denúncies, reclamacions, etcètera, etcètera, sabem que tenim doncs, unes limitacions econòmiques, mentre l'altra part viu del sistema públic en què no hi ha el propietari dels diners, els diners són públics, i tant dona pagar sancions, inspeccions de treball, com gastar amb abogats d'empresa per aconseguir o per arribar al mateix lloc, o inclús per davant de expedients sancionadors a les persones treballadores, arribar a haver de negociar una reducció d'una sanció en un moment determinat a les portes de la celebració del judici, quan ambes parts, empreses i sindicat, ja han tingut un desgast econòmic importantíssim, quan pràcticament es podia haver reunit en qualsevol moment per evitar-ho. Però la part que és l'empresa, com que no ho paga ni té el sacrifici en aquest cas dels afiliats, la classe treballadora que defensa les injustícies o les irregularitats, doncs tant li és que s'infli la compta. I amb això lluitem amb que la gent que tenim com a contrincants, per dir-ho d'alguna manera, de manera pacífica, doncs no tenen inconvenient, tenen un xec en blanc i no tenen que justificar-se amb ningú. Sí, no, ja entendemos que ellos no tienen límites de, digamos, de alguna manera para hacer su, digamos, límite de gasto en este caso de abogados, no tienen límites de gastos de hacer las acciones que ellos quieran conveniente, pero claro, evidentemente, las organizaciones, nosotros nos nutrimos de las filiaciones y presentamos mucho conflicto colectivos pagando y que lo pagan nuestros afiliados, evidentemente, Y además, bueno, pues ya sabemos, muchos otros sindicatos o se suman o no se suman, y si se suman, el coste lo acaba pagando CGT muchas veces, ¿no? Entonces eso, yo voy a hacer un ejemplo de mí mismo para que entendamos, de hace unos cuantos años, cuando yo era un simple afiliado aquí y no era, digamos, no participaba activamente en el sindicato. Que bueno, tuve una sanción, no recuerdo si era de 1 o 2 días de empleo y sueldo, y me acompañó Ramiro en este caso al juicio. Y yo me pregunté en aquel momento, yo veía en el juzgado mucha gente que iba, digamos, a su juicio, mucha gente que despedida, gente llorando en los pasillos y tal. Y yo pensaba, yo estoy aquí para 2 días o un día de sanción, no lo recuerdo, pero creo que eran 2 días, para 2 días de sanciones. Y pensé, ¿y por qué? Digo, ¿por qué la empresa no puede ya, no podemos llegar a un acuerdo por una tal estupidez? Que yo pensaba que era una estupidez, evidentemente, como todo el mundo, tenemos derecho a recurrir, y eso que lo que hizo CGT en aquel momento. La pregunta esa yo lo explico porque, para que entendamos que ese es un, bueno, dilapidar realmente el dinero, los recursos. Me parece que se presentaron 2 o 3 de la empresa para un juicio que no tenía ningún sentido, y luego acordamos sin entrar al mismo. Sin entrar al mismo, se acordó la mitad de la sanción y la no mención, etcétera. O sea, y con eso es un caso que es el mío personal, pero que eso se extiende a mucho más. Así estamos. Pues, Francesco, si em permets i sense extendre, sí, em consta que aquesta situació ha sigut en els últims temps, que no s'utilitzava abans i que hi havia un procés de negociació, de diàleg, de benentesa, fins uns límits, els que fossin possibles. I aquesta porta tancada, com a mínim, en el nostre sindicat, doncs es fa evident, i no sabem, doncs, si és també en altres seccions sindicals o casualment només en el sindicat que planta cara. Bueno, para mí está claro, el rumrum va contra CGT, sí, contra todos los conflictos que hemos ganado contra la actual dirección de la empresa, y ese rumrum, en pleno siglo XXI, está atacando algo como es la libertad sindical y una organización legal. Y yo tengo claro que no lo vamos a consentir. Y ese run-run hay que cortarlo. Ese run-run o esa idea de ir por las personas que estamos detrás. Yo tengo claro que mi actividad mucha gente no le gusta. Bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta cómo me tratan y cómo tratan a mis compañeros y compañeras en el trabajo. A mí no me gusta la sociedad en la que vivo e intento cambiarlo. ¿Vale? Entonces, mientras yo mi trabajo lo realice correctamente, que pienso que hasta ahora nadie me ha tenido una sola queja sobre mi trabajo, a mí la empresa me la repampinfla, mi patronal me la repampinfla, pero lo que tengo claro es que yo voy a seguir exigiendo aquello que considero justo, no solo para mí, sino para toda la gente que trabaja conmigo, y que no voy a permitir, ni nadie de esta organización va a permitir, que ese rumrum que se está extendiendo en la cúpula directiva de TMB, de acabar con CGT y con lo que eso representa de pensamiento rebelde y de conflictos ganados, que les estamos ganando un montón de conflictos. Y resoluciones de inspección de trabajo. Vale, todo eso signifique un ariete para acabar contra un determinado sindicato, a las puertas del 1 de mayo del 2024. Bueno, pues hasta aquí la reflexión sobre el 1 de mayo de esta sección sindical, y porque los he cortado, porque si no estos tres se podrían tirar hablando toda la tarde de esto. Pero dejarme que os diga una cosa. Hoy es el 1 de mayo, es el Día Internacional del Trabajador, esto lo sabe casi todo el mundo, así es en muchísimos países, pero ¿vosotros realmente sabéis qué se conmemora este día? ¿Qué pasó el 1 de mayo de algún año? Ah, que está, tiene ganas de contarlo. Tiene ganas de... Bueno, ya cuéntalo, lo digo yo. Ya lo digo yo. Pues esto fue en 1886, que ya ha llovido. Los conocidos como mártires de Chicago, que fueron cerca de 200.000 trabajadores, e iniciaron una huelga el día 1 y que duró hasta el 4 de mayo. ¿Vale? El objetivo que tenían era que la jornada laboral fuera de 8 horas, que hasta entonces era de 12, 16 o incluso hasta 18 horas. Bien, pues después de varias manifestaciones, el 3 de mayo, a las afueras de una fábrica, los policías comenzaron a disparar a los trabajadores, resultando 6 de ellos heridos. Y esto dio lugar a una manifestación que se hizo el día 4 en Haymarket Square, ¿vale? De hecho, este hecho se denominó la revuelta de Haymarket y terminó con 38 muertos y más de 200 heridos entre policías y asistentes. Después de todo esto, pues 31 de los trabajadores fueron acusados y 5 de ellos condenados a la horca y 3 a prisión. Así pues, estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago, quienes lograron con su lucha la reducción del horario laboral a 8 horas diarias, y ya en 1889 en París fue instaurado el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Y si queréis la coletilla, puede decir que 33 años después, que se dice pronto, en 1919, gracias a la huelga de la canadiense, se instauraron las 8 horas laborales en España y que también hubieron muertos y también hubieron movidas. Con esto lo que quiero decir es que, si bien el pasado está, y evidentemente hay que dejarlo atrás si quieres seguir avanzando en lo personal, pero históricamente sí que va bien revisionarlo de tanto en tanto, pues para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos sobre todo. Bueno, y que nos cuenten milongas los de UGT y comisiones, ¿eh? Que cuando se acerca el 1 de mayo se les da por ponerse la medalla. Fue la CNT y el movimiento anarquista y anarcosindicalista aquí en Barcelona lo consiguió. Dicho esto, muy bien. A las calles, que ya es hora. Bueno. Muy bien. Tenemos otro día importante también que queríamos comentar por encima. Nos hemos comido mucho rato con el 1 de mayo, así que si Francesco, sí, sobre el 28 de abril, si quieres decir alguna cosita. Bueno, será hacer unos comentarios también que luego van un poco en la línea de lo que comentarás tú después, yo creo también. Bueno, el 28 de abril fue el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo. Y bueno, este Día Internacional, hacer una reflexión es que en España en el 2023, solamente en el 2023 hubo unos 721 muertos en accidente de trabajo, que se dice larga de lo que está pasando aquí en este país. Y no quiero saber en Europa cuántos serán los muertos cada año en accidentes laborales que estamos hablando. Y bueno, el contexto que vivimos es el que es. Ahora cada vez los poderes públicos están dando, digamos, pie que la patronal controle el tema de las mutuas. Y estamos, digamos, se está cogiendo desde el gobierno, de las leyes, digamos, una deriva más a dar más poder cada vez más a lo que son las mutuas de patronales. Entonces, claro, todo esto conlleva, bueno, es fácil entenderlo. Digamos, ahí hay una contradicción entre, claro, un interés y otro. El interés del trabajador, evidentemente, es curarse y tener un trabajo digno y sin problema de seguridad, y el interés de la patronal es empujar por otro lado. Y dando más poder a las mutuas, evidentemente lo que está pasando es que las altas van a ser rápidas y van a ser, sin mirar si te has recuperado o no te has recuperado. Con esto un poco engancho, bueno, lo que está pasando un poco aquí, también en nuestra empresa, que bueno, sabemos que a mucha gente le han retirado el complemento, estamos de IT, la situación es la que es. Ahora sea desde CGT, en los últimos meses se ha intentado reconducir un poco el tema para que como un mínimo den comunicación fehaciente a la persona que le van a retirar este complemento, y bueno, algo se ha hecho, se ha avanzado un poquillo, pero bueno, la verdad es que se sigue presionando mucho a la gente para que vuelva a trabajar, y recordamos que vaya a trabajar cuando hay una baja que está firmada, está avalada por un profesional de la salud, de un médico de la Seguridad Social. Y déjame hacer un apunte para que todos los oyentes, tanto los trabajadores de nuestra empresa o cualquier oyente, lo tenga claro. Un accidente de trabajo puede ser en itinerancia, cuando vas a trabajar, que te has hecho daño, has tenido una lesión, un accidente, etcétera. Y también accidente de trabajo en el que visualmente no se ve una herida y es por una situación constante como el estrés laboral, la ansiedad laboral ante situaciones que sufre cada persona trabajadora en función de su manera de lo que se encuentra en el entorno y de cómo lo recibe en su cuerpo. Y eso es una lesión que no la vemos a simple vista y que en las mutuas y en las empresas enseguida te dicen que te vayas al médico, que esto es algo de enfermedad común. Y hay que ser muy claros y hay que decirlo, que la gente tiene el derecho de que si lo que el estrés lo recibe del ámbito laboral y no de su casa, de su tiempo libre, es accidente laboral y puede hacer un cambio de contingencia y mirar de tramitarlo y que luego, pues ese accidente laboral, pues repercute a todos los niveles. Al hilo de que decía el Francesco, de lo que ha hecho CGT, recordar que la última acción que hicimos fue delante del centro médico de la calle Ribes, y aquí viene a cuento el lema del 1 de mayo por parte de CGT Cataluña: sense conflicta no ni ha victorias. ¿Vale? Correcto. Aquest correcto. És el lema del 1 de maig. Això ho intentem des de la nostra sessió sindical i des de CGT posar cada dia en marxa, i els exemples ho tenim constantment. Val? Molt bé. Molt bé. Fins aquí el 28 d'abril. Sí. Yo, ya que te veo con ganas, bueno, Francesco. Sí, no, bueno, sí, solo te... acabar con eso del 28 de abril, diciendo que evidentemente todo lo que pasa a nivel estatal, nacional y aquí en Cataluña, muchas veces los accidentes de trabajo están totalmente silenciados por los medios de comunicaciones, por la prensa, porque bueno, todos reman, digamos, por el mismo, en el mismo camino, y todos reman para lo que es el capital y el dinero, no es otra cosa. Entonces, claro, este silencio muchas veces implica que a la gente común no le llega que la persona tal, que es una persona anónima, que no conocemos, pero que sí, ha muerto a lo mejor en una empresa, en una fábrica, o ha muerto en itinere, o aquí mismo hemos tenido el ejemplo de un compañero de repostaje, me parece, de una empresa sí. subcontratada, que lo mencionó aquí en un programa también en Ramiro, y que luego no hay indemnización, hay 4 duros para la familia y se pone carpetazo y se acabó. Y eso no se puede consentir. Y para eso también iremos al 1 de mayo para reivindicar la seguridad en el trabajo, es lo primero. Vale. Francesco, bueno, sí, ya que te veo con ganas. Sí. Vamos a tirarle al 8 de mayo, recuérdanos qué pasa el 8 de mayo, sí, y así ya cerramos la agenda, sí, bueno, y seguimos. También recordar que no esta semana, la siguiente será el miércoles 8 de mayo, que iremos unos cuantos a Madrid por el tema de los coeficientes reductores. Hay una concentración delante del Congreso de los Diputados al mediodía y bueno, pues la persona... se han apuntado, la verdad que ha habido bastante éxito, se ha apuntado mucha gente y veo muchas ganas por todo sitio, y también ha habido con sorpresa algunas organizaciones más que se han apuntado a nivel estatal y que participarán a dicha concentración. Dicho esto, pues nada, pues ya nos vemos a Madrid todos. Pues nos vemos. Bueno, pues aquí me parece que vais a ir todos los presentes y alguno más, ¿no? Bueno, perfecto, pues nos veremos en Madrid y llevaremos los hachas de guerra, ¿no? Eso es el hacha de guerra, sí, delante del Congreso, bueno. No creo, ahí normalmente no te dejan acercar mucho ni a tocar los leones, me parece. Bueno, se hará lo que se pueda, hay que seguir picando piedra. Eso es. Y ya está. Bueno, ¿ponemos una canción una o qué? Una cancionita, venga. Vale, mira, tenim una cançó preparada que es diu Què volen aquesta gent? Vale? Aquesta és una cançó de 1968 que va ser composada per Maria del Mar Bonet, encara que posarem una versió de la Núria López, que mola més. Vale? I aquesta cançó ve d'una lletra d'un poema de Lluís Arraïma. Vale? Llavors, el poema i la cançó van ser escrits com a denúncia de la repressió política franquista, i dic que aquesta cançó es va censurar. Vale? Es prohibia cantar les recitals ni emetre-la per la ràdio. Llavors, el que feien era que, de vegades amb èxit, de vegades no, li canviaven el títol. Llavors, en comptes de què volen aquesta gent, li deien A trenc d'alba o De matinada. Vale? Ja veureu que la cançó... encara que diu què volen aquesta gent que truquen de matinada, no va dels de Llastel que truquen de matinada, eh? Són uns altres els que trucaven. Vinga. De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Truquen de matinada, el seu fill que no és... és aquí, més adormit a la cambra que li vol anar el meu fill. El fill mig es desvetllava, què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? I es fa que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor. Tement un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es lletça pel finestral. A l'asfalt una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells potser el que mana, que s'inclina pel finestral. Darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. N'és mort un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Bueno, esperamos que os haya gustado esta canción. Desde luego te llega al alma. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Para mí, de los más importantes que hay aquí. Y personalmente, un tema que me indigna profundamente. Y estamos hablando de los compañeros y las compañeras que están de IT, ¿vale? Tienen un contrato de IT. ¿Qué significa eso? Bueno, que... Te lo digo yo. No, preguntabas qué significa un contrato de IT. Sí. En este caso, Ferran refereix als contractes d'internatge per substitució de gent que està amb una incapacitat temporal. Exacte. Gent que està de baixa, que gent que està malalta, doncs l'empresa utilitza una fórmula de contractació fent una sèrie d'encadenaments i el que ara exposarà Ferran evidència una precarització de la contractació molt punyent des del meu punt de vista. Val, i que la podem fer extensiva a altres empreses, val? No solo ho parlem en aquest cas concret de la nostra, però això és allò que també lluitarem a l'UDEMA contra aquest tipus d'històries. Sí, molt típica, molta empresa de transport i no de transport, però claro. Aquí tenim la particularitat que bueno, això ho fan expressament per la persona, o sigui, substitució per persona que està d'incapacitat. Bueno, doncs el tema és el següent, ¿vale? I és que els companys que estan així, resulta que quan agafen la baixa, pel motiu que sigui, casualment o no casualment, resulta que la persona que estan substituint, aquesta agafa l'alta, llavors el company, ¿vale? Que el que està en actiu, diguéssim, el fan fora l'empresa. ¿Vale? Llavors, fins que no torna a agafar l'alta i hi ha algun puesto, no el tornen a trucar perquè entri a treballar. Llavors, això, jo vull dir, jo porto aquí 9-10 anys i aquesta fórmula de contractació de que ens feien per substitució d'un company que està per IT ja es feia. ¿Vale? El que no es feia era que quan tu agafaves la baixa et fotien al carrer. ¿Vale? Llavors, jo entenc que l'empresa haurà fet servir moltes fórmules de contractació, les que vulguin, les que considerin, però això que estan fent ara, doncs, és que, bueno, jo sincerament, moralment, crec que és de lo pitjor que es pot fer. Llavors, jo he estat parlant amb companys, igual que tots vosaltres, quan fem les permanències, i he fet un recull de coses que em diuen els companys. Llavors, jo us diré unes quantes i vosaltres pues, em dieu el que penseu. ¿Vale? Doncs hi havia un que em deia que, bueno, que havia anat a treballar 3 o 4 dies amb una febrada impressionant. Un altre també que em deia que una setmana ha estat malalt, també van a treballar. Un altre que bueno, va tenir un accident en itinere, ¿vale? L'han operat ja 2 o 3 vegades amb això de la cama i el van finiquitar. ¿Vale? Llavors ara està a la bossa de treball, i evidentment moralment està a les últimes perquè ja no sap quan tornarà a agafar l'alta, quan el tornarà a trucar de l'empresa. Evidentment són contractes curts que de vegades no te donen ni temps a agafar l'atur, ¿vale? Per tant està sense cobrar. I bueno, un altre que em deia que després d'uns mesos de baixa suposadament es va reincorporar la persona que substituïa. Vale, llavors va passar a la borsa de treball i quan es va recuperar va voler agafar l'alta, però en aquell moment no podia. Vale? Llavors ara s'ha reincorporat i, si no m'equivoco, fa una setmana por ahí, però portava 2 mesos a casa i amb la seva alta i que no el trucaven. Vale, un altre em deia que bueno, un que es va caure a la muntanya i per por d'agafar la baixa i que li passés això, doncs va venir a treballar, està amb el braç embenat i tot. Vale? Llavors va anar al servei, però bueno, el dia següent va tenir que agafar la baixa sí o sí perquè no podia. I llavors aquest company, vale, al final va agafar la baixa, però per què? Perquè ell es va informar, vale, com el contracte posa la persona que substituïm, vale, llavors ell es va informar d'aquesta persona, vale, llavors aquesta persona li va dir que tenia una baixa llarga per un any i no sé què, i llavors ell es va quedar tranquil i va poder agafar la baixa, però si no res. Un altre company em deia que havia estat treballant amb un esguins al peu, vale, que ja el comandament li posava serveis així més fàcil, saps, més facilets, que tenia més descans als finals i no sé què, per descansar el peu i tal. Bueno, una cosa grotesca i surrealista. Un altre em deia que en pedres al ronyó també havia estat treballant. Vale. No, que segueix treballant. Que segueix treballant, eh? Aquest m'ho vas dir tu. Sí, aquest me'l van explicar a mi, me'l van explicar que van al metge i li diuen, escolta, que estàs fatal, uns dolors, es va agafar la baixa, llavors, el que tu deies, a cap de res, pocs dies no li van renovar, es va espantar molt, va demanar que acabés la baixa, el van tornar a cridar al cap d'unes setmanes i segueix actualment estant amb la patologia, pendent d'una intervenció i cada dia medicant-se com pot, i no sé si inclús l'empresa està facilitant un ús de medicaments davant d'aquesta situació, facilitant, que no vol dir consentint, que poden ser pitjor el remei que l'enfermetat, no? Si em permets, jo ja intervinc directament, crec que l'empresa està fent un abús i està criminalitzant el dret a la persona treballadora a posar-se malalta o que tingui una patologia puntual d'un dia, de dos o de tres. M'havien arribat el cas de que inclús una dona amb dolors forts de menstruació es va agafar una baixa molt curta, d'aquestes d'alta i baixa que ja la tens feta, i quan ja va anar a cotxera que no li enviaven el servei, tu que li diuen no, si tu ja no tens relació laboral perquè havia entrat una alta i així estem. Jo crec que l'empresa en fa un ús privilegiat de la informació que té de la baixa, perquè quan li toca renovar el contracte, ja automàticament, com que té la informació, ja et discrimina i filtra per raó de la persona que està malalta. Tu pots haver fet un contracte verbal o escrit amb una empresa que començaràs el dia 20. Tu el dia 15 tens una lesió i el dia 20 comences però lesionat. Vale? I no passa absolutament res. I si el dia 22 estàs d'alta el dia 22. I l'empresa està fent un ús, sota el meu punt de vista, amb una informació privilegiada, fent tota una criminalització del dret a la persona a ficar-se malalta. I crec que està intentant lluitar d'una manera molt barruera, des del meu punt de vista, contra un absentisme, intentant forçar, buscar una dada, quan l'únic que està sembrant a dia d'avui és un patiment i possiblement pa per avui i gana per demà. Sí, bueno, continuo, res, un cas que també em va xocar molt i d'un company que va tenir un accident in itinere, vale? Em sembla que va caure de la bicicleta, es va fotre una bona nata, el van portar a la pròpia empresa, el va portar a Ribes i allà li van, bueno, ja li donaven la baixa i ell mateix va dir no, es que tengo que ir al servicio mañana, que vaya a ser, i li van dir, pero si tienes el coxis dislocado o algo així, saps, a l'os aquest del cul que fa tant de mal, i va dir, es que m'és igual, saps. Llavors va anar al servei i ja treballant va aguantar el que va poder, saps? Hasta aquí hemos llegado, no puedo más, llavors va agafar la baixa. Però bueno, aquests casos, que són uns quants que ens han explicat, n'hi ha moltíssims, doncs aviam, sincerament, acabem de parlar del 28 d'abril, no? Que era el dia de la seguretat i la salut amb el treball, estem en una empresa que s'omple la boca de valors i de totes aquestes mandangues, i ara resulta que estan fent això, i el que estan fent és que estan creant una por, una inseguretat, vale? Una incertidumbre, em surt en castellà això, sobre aquests companys que, bueno, és que alguns estan sense dormir, estan superpreocupats, és a dir, tota aquesta gent, i ja us dono pas, són carn d'absentisme quan els hi facin fixes, perquè tot això que estan passant, per algun lloc ha de sortir, i jo ni sóc metge, ni psicòleg, ni psiquiatra, ni res, però em sembla que és una cosa que cau pel seu propi pes. Bueno, yo creo que mucha gente de la que está escuchando ahora el programa y de la que en un futuro lo escuchará tranquilamente en su casa o donde sea, se sentirá aludida, porque en el fondo es un reflejo de lo que hay a nivel social actualmente. Por eso son importantes las jornadas de lucha y afiliarse a organizaciones sindicales combativas, porque todo ese tipo de situaciones, contra más callamos, más se dan. Y como decía mi madre, contra más te agachas, más se te ve el culo, ¿no? Es un refrán de por ahí abajo, pero me parece muy evidente. Y cuando hay gente aquí en la empresa esta que le da por hablar, como tú bien decías, Ferran, de no sé qué, que estamos en otro nivel y no sé qué tonterías más en la Champions y sandeces como esta, recordar esto que estamos diciendo ahora es la demostración fehaciente de que no somos diferentes al resto de lo que hay a nivel social. Y si tenemos algo mejor, es porque nos lo hemos currado y lo hemos peleado. Bueno, evidentemente ya habéis hablado de este argumento y yo puedo remarcar el tipo de seguridad que da TMB al usuario también, a lo que se llamamos cliente. Evidentemente la persona no puede trabajar en estas condiciones cuando deberían haber cogido la baja. Además, muchos estarán con medicamentos que no quiero ni saber si son compatibles o no con la conducción. Yo no soy médico, no lo sé, pero me imagino que los medicamentos para el dolor o varias cosas. Y aparte de eso, el tema es que el trabajador aquí va con mucho miedo, evidentemente. El miedo es humano, es normal. Y por eso yo animo al que esté en esas situaciones a, como dice bien Ramiro, a organizarse, que es la única forma. Organizarse es organizarse e ir a las organizaciones sindicales que te apoyan de verdad y luchar para que esto se pare, este tipo de discriminación, que es un verdadero abuso. Si em deixes donar un apunt davant d'aquesta situació, des de la CGT a l'empresa s'ha demanat un llistat de totes les persones treballadores que anaven vinculades amb un altre treballador per poder observar si veritablement quan hi ha hagut l'alta laboral de l'altre treballador coincideix exactament la renovació o no. Perquè també ens han arribat casos de gent que per error ha estat dies treballant a posteriori que hagi tornat la persona. Exacte. És a dir, l'empresa a conveniència utilitza una flexibilitat a conveniència, ja no entraré si és legal o no és legal, que més aviat crec que no, quan li convé. I quan no li convé, contundent amb tot el sentit contrari. Bueno, doncs al fil del que acabes de dir, Isaac, jo és el que volia remarcar també una mica, amb aquesta gent, aquests companys, que no sé si deuen ser 300, 400, 500, els que siguin, els hi volem dir des d'aquí que no estan sols, que estem vigilants de la situació, que ens preocupem per ells i que, bueno, el que acabes de dir, anem a revisar tot això, és una bona feinada, és un bon curro que s'ha de fer, però bueno, ho farem i estarem molt a sobre. I, evidentment, si és que ha tornat la persona i la llei els empara per fer això, és molt baix, per molt que els hi empari la llei, més igual, això no es fa. I si és que no, doncs, bueno, aquí hi ha altres temes darrere de denúncies i en qualsevol cas, històries. Avisa navegants, ja si ens escolta algú de l'empresa, algú de la direcció, que canvin amb aquesta actitud, perquè com compleixin malament, seran culpables del que vingui. Vale, pues si ja tenim aquest tema, anem a parlar de la comissió d'explotació, que ens ha fet un àudio al company David Llobet, i us el passo a continuació, vale? Vinga, que va ser fa poquet, ¿no? Buenas tardes, rosqueros, rosqueras y compañeros que estáis ahí en la radio realizando un lunes más un fabuloso programa. Voy a pasar a resumir de manera breve la comisión de explotación que realizamos el día 20... mes, en los cuales en el primer punto se hizo una explicación de los proyectos que ya están en marcha y algunos que van a realizar en los próximos meses. El primer punto fue el tema del cartón horario, que va desapareciendo en algunas líneas y en la que la empresa quiere implementar de una manera ágil. Nosotros le dijimos que el primer punto que nos chocaba es que en algunas series de algunos vehículos se da el caso de que cuando se reinicia el SAE, nosotros ya estamos en el terminal. Las personas que estamos fijas, pues ya sabemos el horario de salida, pero las personas que están suplentes, pues salen a ciegas. Se les puso puso. Los responsables dijeron que no tenían conocimiento de que se tardara tanto en realizar el programa. Y también les pusimos que incluso se da a veces de que el SAE se descuelga, se cae, y no se pueden utilizar las validadoras antiguas, pero por ejemplo las validadoras que se hacen con la nueva movilidad pues dejan de poderse utilizar porque se desconectan. Dijeron que iban a estudiar el tema y que en breve pues, nos darían una información respecto a lo que estábamos explicando. A continuación hicieron un balance de la nueva puesta en marcha de las peticiones que se hacen de manera telemática. Desde los responsables dijeron que la implantación estaba siendo correcta y que bueno, entendemos que nosotros dijimos que queríamos seguir haciéndolo en formato papel. Nos dijeron que de momento no había ningún problema para seguir haciéndolo en formato papel. También se va a crear un nuevo espacio para consulta para el personal, trabajadores y trabajadoras de la empresa, que se realizará en la misma app. Está aún en desarrollo y que en breve pues, nos darán unos trípticos también para explicarnos la implantación, cómo será y cuál es su mejor forma de uso. Y la última, que era la realmente novedosa, es que están haciendo una nueva aplicación para realizar la escogida general. A grosso modo, lo que nos explicaron es que a este momento tenemos solamente el formato que tenemos en las mismas cocheras, del ordenador que tenemos en las cocheras, o bien en papel, que en la última escogida que ha habido de líneas y ha habido problemitas con el tema este de que en algunas cocheras pues, decían que se hiciera directamente desde el ordenador que tenemos en la cochera y había compañeros que decían que lo querían hacer en formato papel. Bueno, la nueva aplicación lo están desarrollando en este momento. Será entre mayo y junio, hará una prueba piloto entre compañeros para ver su aplicación y poder surgir pues, los pequeños problemas y poder matizarlos para la siguiente escogida general que entendemos que empezará sobre el mes de noviembre, pues poderla poner en marcha y que será así como realizaremos la escogida. Es decir, tendremos como hasta ahora el ordenador, pero podemos hacerlo también desde nuestro móvil o bien desde un ordenador personal. Después hablo de la mesa técnica de horarios. Esta mesa se creó por la problemática que ya sucede año tras año y línea tras línea, porque muy pocas líneas tienen un horario que sea adecuado a lo que tenemos que trabajar. Siempre vamos con horarios bastante recortados. Entonces querían cambiar el formato y pasar de ser una mesa técnica de horarios a debatir el tema de los horarios, una cuestión de explotación, pero de manera monográfica. En sí no es grande la variación, lo único que se le cambia, pues digamos que sería el formato, que pasaríamos a ser, en vez de mesa técnica de horarios, pues seríamos una reunión de comisión de explotación. En el tercer punto fueron los cambios de cochera entre equilibrados de plantilla. Hasta el momento, pues bueno, en la comisión de absentismo se había acordado aceptar cambios de cochera en la plantilla y lo que se acordó, y así quedó escrito en el acta, es que se realizará un parte entre el día 1 y 15 de cada mes. Y se recogerán los partes, entre el 15 y el 30 se dará una publicación de los cambios a realizar y será el primer lunes laborable de cada mes cuando se aplicará. Es decir, si hiciéramos el cambio de cochera y un lunes fuera una fiesta oficial, no se aplicaría ese día, sino sería el martes, siempre el primer laborable de cada mes. Se acordó así y bueno, se pondrá en breve ya en funcionamiento a nivel de partes. Después, el cuarto punto, como suele darse siempre en estos meses del año, pues se nos comunica las lanzaderas que realizaremos en verano, lanzaderas de metro. Nos explicaron que en este año va a haber muchas lanzaderas y nos las desglosaron en tres grandes, digamos, afectaciones. La primera sería la línea 5 de metro, que entre el 25 de junio al 1 de septiembre tendrá la parada desde Cornellà a Colblanc. La cubriremos con 26 vehículos articulados. Después utilizarán tres estándares para cubrir el tramo que va desde Can Vidalet a Can Serra. El tema de este estándar es por la línea, las calles por las que debe pasar esta lanzadera. La forma mejor y más cómoda de hacerla es con vehículos estándar. Después habrá otra afectación, la línea 4 de metro, que irá desde el 27 de julio al 30 de agosto, entre las paradas de La Pau y Selva de Mar. Esta lanzadera la utilizaremos con 9 articulados. Y por último, la línea 10 de metro, que tendrá una afectación desde el 5 de agosto al 25 de agosto, entre las paradas de Gor y La Salut, con 2 coches estándar. Habrá un corte también que afectará a la línea 2 de metro, entre las paradas de Paralelo y Sagrada Familia. Ahí no habrá una cobertura de lanzadera, pero se aumentará la oferta en las líneas que pasan por ese recorrido. No podemos a día de hoy explicaros realmente qué cocheras van a hacerse cargo de estas lanzaderas, porque la empresa no dio ese dato. De hecho, al estar tantas líneas afectadas, habrá que hacer, entendemos como nos explicaron ellos, nos explicaron que la repartirán entre las diferentes cocheras de la empresa. Después, en el quinto punto, hablábamos del acceso y salida de la parada de la estación de Sants, pero la línea 100, la afectación de la línea 100. ¿Qué pasa? Que en esta zona de la ciudad, la estación de Sants, no solamente hay un gran cúmulo de autobuses que pasan por allí, sino que también están taxis y vehículos particulares, lo que hace es que impiden el hacer el trabajo de una manera correcta, sobre todo al hacer las paradas, no se hace las paradas en el lugar que está así asignado, y bueno, está generando una problemática que quisimos exponer a la dirección y la cual, pues una vez más nos contestaron que estudiarían la problemática y que nos comunicarían posibles soluciones. Lo que realmente extraña es que parece ser que si no lo hicimos nosotros, ellos es como si nos hubieran esta problemática, una problemática que cualquier persona que se acerca a la de Sants se daría cuenta que hay. Es una cantidad de vehículos allí parados en doble fila y mal estacionados, que bueno, dificultan muchísimo el trabajo de los compañeros y compañeras. Después, se habló de la modificación de horarios en fin de semana de V15. Aquí el problema ha sido que al tener que hacer una modificación del recorrido por unas obras que se están realizando, la empresa, pues, de manera unilateral, lo que hizo fue avisar a los compañeros y compañeras que tenían servicio en la línea V15 y de manera particular se les comunicó este cambio de horario. Nosotros lo que entendemos es que se tenía que haber reunido con la parte social, explicar la problemática en la que estábamos encontrándonos en esa línea y buscar una solución entre ambas partes. La empresa no lo hizo así, la empresa tiró por el camino recto, lo hizo de manera unilateral y, bueno, se le recriminó, pues eso, la falta de comunicación que ha habido entre la aplicación y después el desarrollo de esos conductores y conductoras, con la casuística de que incluso conductores que no tienen servicio en este fin de semana, pues no se les había comunicado nada y se lo encontrarán la semana siguiente, aunque ya por otra fuente ya se habían enterado de qué solución había dado la empresa a esta problemática. Después, al final, ya finalizando la reunión, estuvimos hablando de la necesidad de volver a abordar una nueva normativa de escogida. Todo esto viene a raíz de que, como yo ya he dicho en este audio, tanto la modificación de horarios como el reglamento de conductores y conductoras se tiene que quedar bien puesto y bien marcado en una normativa de escogida, y así evitaríamos, pues, conflictos futuros. También os digo que esto hace tiempo que lo estamos debatiendo, que lo estamos poniendo encima de la mesa, y la empresa siempre ha dado largas al respecto. En la última reunión, en la dirección de la empresa, pues, nos informa que en esta semana en curso nos comunicarán la fecha para empezar a realizar una mesa de revisión de la normativa de escogida. Esperemos que esta vez sea cierto y que nos sentamos, nos podamos reunir allí y lleguemos a un acuerdo en normativa, que una normativa que está totalmente obsoleta. Sin más, pues acabamos la reunión, supongo que nos llamarán en esta semana para volver a convocarnos, de ahí pues seguiremos debatiendo todos los puntos que habría que rectificar o modificar, con la esperanza de que algún día pues lleguemos a un acuerdo satisfactorio. Pues nada más, compañeros y compañeras, os deseo una muy buena semana y volvemos a encontrarnos en las ondas libres de Radio Rosco. Un abrazo a todos, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la comisión de explotación. Si tenéis algo que decir, compañeros, si queréis añadir algo, vamos muy justos de tiempo. Tenemos que pasar el audio de Óscar Mellado sobre la permanente. Le pasamos una botellita de agua al David, que ha hablado muy bien y muy rápido, y seguimos con el compañero Óscar. Sí, con el tema de las lanzaderas nos congratulamos también una vez más que la audiencia de Radio Rosco siga aumentando. Nos llega que desde UGT también escucharon último programa y creo que han hecho un simulacro de denuncia en inspección de trabajo en algún sitio. Bueno, nos congratulamos de que siga aumentando la audiencia y de que utilicen nuestro programa para este tipo de cosas. Venga, pues si no hay nada más al respecto, pasamos a poner el audio de Mellado sobre la comisión permanente. Hola a todos y todas. Mira, la semana pasada, el día 24, miércoles, se celebró una reunión de la comisión permanente de aquí de Transporte de Barcelona con cuatro puntos así en orden del día, así cuatro puntos principales. El primero era hablar del tema de la formación. Evaluaron la formación que se había dado en el año 2023, el año pasado, y la primera parte parcial del primer trimestre del 24. Este es un seguimiento que se hace cada año de las acciones formativas que se han dado en la empresa para ver si cumple con los objetivos, no se cumple. Recordad que la formación tenemos que recibirla cada año porque todos y todas en nuestras nóminas pagamos una parte de nuestro salario que va a formación. Y por eso se hacen los cursillos estos de... Ahora tenemos el cursillo de emociones, otro año era de gestión de conflictos. Pues todo esto no lo hace la empresa porque sea tan buena y tan bonito. Es porque tiene que dar la formación. ¿Qué pasa? No la pagamos nosotros mismos. Bueno, pues eso fue una evaluación de lo que se había pasado y también se nos quejamos de que había, depende de colectivos, hay gente que hace la formación, otros que no la hacen, hay gente que hace la formación 3 o 4 veces, otros que no hacen ninguna, o sea que muy claro, el tema no está. El segundo tema fue el vestuario, que nos presentaron en lo que sería el vestuario nuevo de imagen, que de momento no tiene fecha de que se ponga en marcha, pero trajeron así los primeros unos polos, así de color rojo, pantalones grises, bueno, lo que es más o menos lo que salió así en un primero en el info TMB que salió el año pasado, aquello que parecíamos el telepizza, pues más o menos por ahí. Y bueno, nos presentaron unos polos, unos tejidos, que casualmente los tejidos no eran como galletas, no eran los tejidos propios del vestuario, y los polos que trajeron pues decían que bueno, pues esto, el cuello cambiará, la cremallera irá para otro lado, no sé qué, o sea, un poco esperpéntico. Si tú presentas una cosa, presenta las condiciones, presenta las cosas bien, pon un polo que ya sea el definitivo y cómo va a quedar. No me traigas medio polo que valdrá, el tejido será otro tipo de tejido, los colores más o menos sí, pero no, bueno, muy claro la cosa no está. Entonces, nada, estamos pendientes de que hagan ya las primeras muestras y que ya las traigan a la representante de los trabajadores y trabajadoras y que veamos cómo iremos vestidos en, pues no sé, en un par de años o cuando toque. También se habló del tema del vestuario de material móvil y esto será pendiente para otra comisión permanente que será en un futuro, pues por el tema del, pues que sean vestuarios más de invierno, más de verano, bueno, que que la gente se queja y que, bueno, que puedan atiendan a las peticiones de los trabajadores y trabajadoras y que se puedan la gente trabajar de manera cómoda y segura. Ya os digo, eso es una permanente próxima que se realizará en un futuro. Igual que el tema del lote de Navidad. En esa permanente también se aprovechará para hablar del tema del lote, cómo, qué llevará, qué no llevará, o bueno, a ver si conseguimos el dinero, va a ser el mismo, porque eso es una negociación de convenio, pero entonces es variar lo que ofrezca. En vez de tres turrones por seis, o modificar lo que hay adentro, dentro del presupuesto que hay, porque el presupuesto no lo podemos tocar. Y aparte también se pidió que la empresa informe de hasta qué fecha se puede solicitar el lote con alcohol o sin alcohol, hacer la petición por parte, a ver, de que si empiezas un lote con alcohol, pues que tengas la opción de el escoger lo que quieres recibir en Navidad. Es tan fácil como eso, que antes pasaba que la gente, cuando se daba cuenta que iban a dar el lote, ya estaba fuera del plazo y no podían hacer el cambio pertinente. Entonces ahora la empresa ha publicado una nota de aviso diciendo que pues hasta tal fecha se puede escoger el lote de alcohol o de no alcohol. Y ya lo más importante del día, que fue el tema de la contratación, que bueno, la empresa ha esperado bastante hasta muy tarde, porque a finales de abril es cuando va a hablar el tema de la contratación, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que contratar dentro de 15 días, para el 10 de mayo. Entonces es una forma de presionar, todo esto es llegar al límite y en vez de haberlo negociado desde el principio de que tenían la idea, pues no, se han esperado hasta el final y nada, y vinieron con su problemática. En principio la idea de la empresa es de que haya hecho la campaña esta de las pruebas y todo esto que se han hecho, las revisiones médicas, las entrevistas y todo esto, y han sacado 350 personas para hacer la formación y luego pues muchos de estos y de estas podrán entrar a trabajar durante el verano en los pies de la lanzadera y estas cosas. En principio habrá tres grupos de 120, 120 y 110, porque como no tienen aulas tan grandes, no pueden hacer todo a la vez. Y la incongruencia es que habrá gente que hará un curso de dos semanas, parará un mes y luego lo contratarán para el mes de junio, para empezar la estancia de vacaciones. O sea, que estarán un mes en su casita sin cobrar nada, porque claro, como no han generado paro, pues no podrán cobrar nada. No sé si han llegado a un pacto con su anterior empleador o lo que sea. Madre mía. Luego habrá otro, ya os digo, habrá tres grupos de formación de 15 días. El siguiente será entre el 20 y pico y el 10 de junio, y el siguiente será entre el 10 de junio o el 12 de junio y el 22, que es cuando empiezan las tandas de vacaciones. La problemática está en que la empresa está contratando de forma ilegal y llevan ya haciendo 3 años. No pueden contratar como están contratando, porque tú tienes que asociar con esto de la EBEP, en esta empresa, tienes que asociar el contrato de la persona que entra a trabajar a quién sustituye. A quién sustituye, si es por un tema de lanzadera, si es por un tema de vacaciones. Pues os ponemos un ejemplo. Yo me voy de vacaciones en el mes de agosto, por ejemplo, y tiene que venir una persona a hacer mi servicio que va a sustituirme a mí. Y en su contrato debería poner el nombre a quien sustituye, en este caso a mí. Si fuera todo legal, a más, tenía que hacer mi servicio, el mío, el que tengo yo, y hacer mi sistema de descansos. En mi caso es de 72. Y porque eso tú sustituyes a una persona, tienes que ir en la misma condición que tiene la persona. ¿Y aquí qué pasa? Que esto no cumple con el tema de la antigüedad en la empresa, de que claro, aquí las jornadas se hacen en función de tu antigüedad. Cuanto más nuevo eres, haces más relevos más tarde, y cuanto menos nuevo eres, pues bueno, pues ya vas subiendo y vas haciendo matinales y todo esto, pues. Bueno, vamos a cortar el audio de Mellado, ¿vale? Óscar, ya desde aquí te pido disculpas, lo siento, sabes que hoy es el primer día que estoy yo con los controles del rollo este, y bueno, no he calculado bien los tiempos, así que nada, os prometemos que el próximo día pasaremos los 2 minutitos que le quedan, ¿vale? Que sigue un poco hablando del tema de la contratación, así que nos quedan 3 minutitos para acabar aquí. Si queréis cerrar con algo, compañeros. Yo lo que diría es que la contratación es potestad organizativa de la empresa, la tiene que hacer legal, correctamente, y desde la parte social, como mínimo en mi nombre, te diría que no fuera precaria y que, por ejemplo, se hiciera de otra manera. Y si tiene que llamar a las puertas de la AMB, de quien sea, de cualquier entidad, de algún ayuntamiento, para que faciliten que haya más personal estructural, que lo hagan y que hagan su trabajo y que no generen esa precariedad que acabamos de observar. 15 días de formación, te vas a casa, luego ya veremos si haces 2 meses y posiblemente igual pueda haber gente que deje una empresa, no pueda dar ni los 15 días de despido, le quiten dinero de finiquito y así estamos. Bueno, yo añadir a la calle, compañeros y compañeras, estamos viendo lo que hemos hablado en el programa de hoy, que salir a la calle el 1 de mayo es más imprescindible que nunca. Desde TMB se amenaza a toda una sección sindical con represalias por su actividad. Desde TMB se está condicionando a la gente los contratos de IT, de bajas laborales. Correcto. Y desde TMB se admite en una reunión que se están haciendo las contrataciones de forma, entre comillas, fraudulenta. No, fraudulenta no. Vale, se están haciendo mal las contrataciones. Eso es. Bueno, yo veo que 5 segundos, Francesco. Hay poco margen. Si continuamos así, iremos más a la acción directa. Sí, yo veo que, a ver, con lo que dice Ramiro, si la cosa no fluye por un lado, pues tendrá que fluir por otro. Y que los responsables políticos no giren la cabeza. Eso es. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Solo recordaros que estamos cada lunes aquí en Radio Contrabanda, en el 91.4 de la frecuencia modulada y nada, para todos vosotros, próximamente lo pasaremos en podcast.